con. Y un día más tarde de lo habitual, pero ya estamos por aquí. Arranca la semana ternasca. Empieza tu programa favorito. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 811 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, y por un montonazo de emisoras más, seguramente incluida la tuya, tu favorita, ayudándonos un montón de FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Galanda. Aquí en Teruel, en Españistán. Murder One es el título con el que, de la canción con la que estamos arrancando este episodio 811 de Pequeño Ternasco. Un tema con el que los peruanos Hellcross han querido rendir tributo a la figura de Lemmy Kilmister, el carismático cantante de Stoke-on-Trent. Por cierto, es el primer tema, el primer nuevo material que publican desde su EP debut de 2021. Hellcross, Murder One. And if you're not here, maybe you lost your head. Murder One. Salto Matar. Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Saludos para ti que lo escuchas en directo, saludos para ti que lo escuchas vía podcast y saludos también para ti que lo escuchas en diferido. Esas tres opciones son las que tienes habitualmente para disfrutar de este tu programa. Ese podcast además, ya sabes, disponible siempre a partir de las 9 de la noche en la web de asaltomatarradiorock.com. Entras en menú principal, buscas Noticias Rock, el blog Ternasqueando, y ahí encuentras todos los episodios de Pequeño Ternasco, claro que sí. Y ya el día siguiente lo difundimos en redes sociales. Vamos ya por ese informe seminal, las primeras recomendaciones de conciertos que tenemos para ti de cara al fin de semana. Esta semana un poco más reducida por no poder hacer programa ayer, por los dolores que le dieron aquí al Menda Lerenda. Pero nos va a dar tiempo a recomendarte todo lo que puedes tener cerca de tu ciudad en cuanto a conciertos de nuestras bandas asociadas y de algunas otras, claro, se refiere. Empezamos por el viernes en Parla, en la zona de Madrid, estarán los alicantinos Gayola. Junto con la gente de Engaño Manifiesto y los Gusa. La sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque número 51, a partir de las mira que bien, no, por, así, de las 8:30 de la tarde, este viernes 8 de marzo. En taquilla 9 euritos, anticipada 7 euritos, por tres bandas, señora. Como el concierto tiene venta anticipada, debajo del cartel anunciador, en el artículo en el cual está incrustado este podcast número 811 de Pequeño Ternasco, encontrarás enlace directo para que te hagas con esa entradita anticipada, si es que te puedes acercar hasta Parla y disfrutar de una noche de punk rock en la sala Let's Go, calle San Roque 51 de Parla, Madrid, con los Engaño Manifiesto, los Gusa, pero sobre todo recomendadísimos desde Pequeño Ternasco y desde Asalto Matar Radio Rock.com, los Gayola. Los Gayola, a quienes vamos a escuchar una vez más. Aterriza como puedas, es el último disco de los alicantinos y en él encuentras el corte número 3, que es el que estás escuchando y que se llama precisamente así. Una vez más, los Gayolas sonando en Pequeño Ternasco. Este viernes 8 de marzo en Parla. En esta oscura habitación, la película es muy mala y está apagado el televisor. Oigo una voz que me dice: este lugar no es para ti. Anda y vete a la mierda. Dame veneno que quiero morir. Una vez más voy buscando un gramo de felicidad. Una vez más en el fondo de un vaso está mi hogar. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Seguimos con conciertos por la zona de los madriles. Nos vamos de Parla a Fuenlabrada. Ahí estarán los también alicantinos. Joder, Alicante se desplaza hacia Madrid. Podría haber sido el titular de hoy. Y Madrid al Levante, que luego te comentamos más conciertos. Pero de momento, este sábado 9 de marzo, en la sala Hora Rock de Fuenlabrada, a partir de las 10:30 de la noche, estarán Stan Brock junto a la gente de Synchronical. Estaba buscando dónde está situada exactamente la sala Hora Rock, ahí en Fuenlabrada, pero no encuentro la calle por ningún lado. Lo pones en tu navegador del teléfono, que seguro que te sale, claro que sí. No tiene pérdida este concierto de los Stanbrook, que se van hasta Fuenlabrada a rescatarte de la rutina y de la mierda de música que puedes escuchar habitualmente en cualquier medio que no sea este. Te digo, estarán acompañando a los Synchronical en la sala Hora Rock de Fuenlabrada a partir de las 10:30 de la noche este sábado 9 de marzo. 15 euritos en taquilla, 10 euros la anticipada, por supuesto, debajo del cartel anunciador en el artículo en el cual está incrustado este podcast, este episodio de Pequeño Ternasco, encontrarás enlace directo para que puedas adquirir esos tickets de manera anticipada. Lo de los Stanbrook que van a rescatarte tiene su lectura, ¿eh? A ver quién estáis más avisadas o avezados y habéis entendido por dónde va la cosa. Vamos a escuchar un temita de los Stanbrook que seguramente caiga en ese concierto este 9 de marzo en Fuenlabrada, en la sala Hora Rock, a partir de las 10:30 de la noche. Vamos a escuchar de La Muerte No Perdona, su último disco, el corte número 9, Entre Ruinas. No te lo pierdas este sábado 9 de marzo a partir de las 10:30 de la noche en la sala Hora Rock de Fuenlabrada, Stanbrook y también Synchronical. En los salones del reino has aprendido vilmente a medrar, casi alcanzando tu sueño de superar tu estatus social. Gracias. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahora sí que viene eso que te decía de que Alicante se mueve para los madriles y los madriles se mueven hacia Levante. Vamos a irnos hasta Murcia para anunciarte que los madrileños Dixon estarán este sábado 9 de marzo también a partir de las 22 horas y gratis, de gratis, estarán actuando en la sala Boca del Lobo, en el Heavy Café Boca del Lobo de la capital murciana. Actúan ellos solitos, lo cual quiere decir que van a ofrecer buena parte de su repertorio, ya 3 trabajos discográficos o 4, ahora no recuerdo bien, a sus espaldas, 3 seguro. Pues ahí estarán descargando ese fantástico material, ese buen rock urbano ochentero de los Dixon en la Boca del Lobo, el Pub Heavy de la calle Luis Aledo número 12 de Murcia. Y como te digo y te recuerdo, gratis, entrada libre, algo que probablemente a todas las, aquellas personas que se acerquen a disfrutar de la excelente formación madrileña de los Dixon, de la banda de nuestro compañero de ondas Robert, del programa Capitán Rock, pues lo dicho, entre que la entrada es gratuita y que la banda es cojonuda, seguro que a todas y a todos les hacen muy, muy, pero que muy felices. Ya lo dice el título de la canción, corte número 2 del último trabajo, del último LP de los Dixon. ¡Felices! amigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Más madrileños viajando por la piel de toro. Esta vez hablamos del dúo stoner doom psicodélico Green Goat, que se van a dar un garbeito a esta zona galega, concretamente a Pontevedra. Para actuar este sábado 9 de marzo a partir de las 8 y media de la tarde con taquilla inversa, es que pone aquí entrada inversa, digo, no creo que hagan a la gente entrar haciendo el pino o de espaldas. Concierto a taquilla inversa, ya sabes que vas a concierto, entras, lo disfrutas y si te gusta luego te da la opción de que aportes lo que tú consideres. Pues ahí estarán los Green Gold junto a los vigueses Stormen, que esperemos no hagan honor a su nombre, actuando en... seguro que no hacen honor a su nombre, seguro que suenan muy bien los Stormen. Ahí estarán en la sala Tronco Bar de la urbanización de Muños de Pontevedra, a taquilla inversa, te recuerdo, este sábado 9 de marzo a partir de las 8 y media de la tarde. Y como no, estarán presentando su más reciente trabajo publicado hace escasas semanas, ese álbum titulado AI o AI, ay, lo que me lío para decir Artificial Intelligence. AI, Artificial Intelligence, el último trabajo de los Green Gold, que lo estarán presentando, como te digo, en Pontevedra, en el Tronco Bar, y del cual vamos a escuchar pues uno de los temas que más están triunfando y que más están sonando de ese último trabajo del dúo Stoner Doom madrileño y psicodélico, muy psicodélico también. Esto es Naraka One. We'll be right back. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Hasta aquí en cuanto a conciertos, recomendaciones de conciertos se refiere en el día de hoy. No os preocupéis que os recomendaremos más a lo largo de la semana. De hecho, un par de ellos caerán, esas recomendaciones, el próximo jueves. Pero es que hoy sigue teniendo protagonismo las bandas asociadas. Incluso van a tener protagonismo en esa sección en la que ponemos versiones, covers, la sección de... It's raining blood. La recontradición. Los valencianos Blood of Ass se han juntado con la gente de Ace Monkey y han vuelto a metalizar un hit noventero, en esta ocasión el super éxito de Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. La cuña de coña dice, ¿qué hora es? Pues es la hora de la sección de secciones, ternascas y ternascos, es la hora de las bizarradas. Oh. Si te acabas de enganchar a la sintonía del programa, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternazco, ya sea por Asalto Mata Radio Rock, ya sea por cualquiera de las FMs y plataformas que nos retransmiten en directo o en diferido. Si nos estás escuchando vía podcast, tienes perfectamente claro qué programa estás disfrutando. Y más que lo vas a disfrutar con las bizarradas. Otra de notas vecinales en el ascensor. Anda, alégrame el día. En esta ocasión ha sido en un edificio del madrileño barrio de San Martín. Pareciese que desde que se han empezado a viralizar este tipo de notas de que dejan los vecinos de las distintas comunidades allende Españistán y el resto de países, sobre todo en Españistán, más notas parece que proliferan. No sé si es que se han dado cuenta de que así el mensaje llega mejor. Pero el caso es que es un hecho que se produce prácticamente todas las semanas. La notita de barras decía: estimados vecinos, por favor, para una mejor convivencia se rogaría respeto y no alcen la voz demasiado. Muchas voces, discusiones, comienza educadamente el escrito, pidiendo a los vecinos que no griten demasiado. Continúa la nota rogando que no se ensaye ni practique canto u ópera. Joder, pues si se les molesta la ópera ya, imagínate que se les mete una banda de grindcore. Dice, ya que incomoda el tiempo de descanso de los vecinos en horas a las que la gente quiere descansar. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que se ponen a ensayar ópera a las 12 de la noche o qué? Igual lo hacen a la hora de la siesta, porque si no, no lo entiendo. Yo, a mí, desde luego, no me apetecería ponerme a cantar ópera, por muy bien que cantase a esas horas de la madrugada. En fin. Y es que la convivencia en esta comunidad de madrileña de Chamartín debe estar pendiente de un hilo, pendiendo de un hilo, perdón, porque esta no es la única anotación que le han hecho al escrito, que ya se sabe, empieza a escribir uno y los demás siguen apuntando cosas. Lo mismo para mover muebles, dar golpes en el suelo a horas inadecuadas. Basta, más respeto, escribe otro más cabreado que una mona. Aunque la anotación más curiosa se encuentra debajo de esta última que os acabo de leer, donde un vecino ha pedido, por favor, de no follar. A los que no nos comemos un rosco nos amarga el día tener que oír gemidos. Ha sentenciado enfadado, ya que se conoce que se echa a dormir y tanto gritito y tanto traqueteo se le incrusta en el origen de sus sueños. Y luego se levanta, mira, con unas empalmadas que... Origen de los sueños, Origin of Dreams. Este es el tema que ya estás escuchando de una gente italiana llamada Elettra Storm. Es el tercer sencillo extraído de Power Lords, el álbum debut para esta formación espagueti con voz femenina. Elettra Storm, Origin of Dreams. Oh, cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Dejamos ya las notas vecinales, que ya os digo que es una cosa que... un recurso bastante válido aquí en las bizarradas, porque ciertamente son bastante curiosos, aunque lo de hagan el favor de no follar tan alto ya nos lo hemos encontrado más de una vez, ¿eh? Vamos a por la siguiente. Siguiente titular que, vamos, a mí me ha encantado. Un programador harto de escuchar el reggaetón de su vecino idea un artilugio para hackearle el altavoz. Este tío acaba de entrar directamente al top 10 de mis ídolos, vamos. Solo tú y yo lo sabíamos. El programador argentino, quedaros con este nombre porque a lo mejor nos soluciona la vida, queridas rockeras y rockeros, Ronnie Bandini, compartió a través de redes sociales el proceso que siguió para crear el modelo que le permite interferir en la señal apagando o bajando el volumen cuando el propio aparato detecta que está sonando reggaetón. Ha denominado a su invento Reggaeton Be Gone. Reggaeton a cargarla por ahí. Lo primero que hizo fue entrenar a una inteligencia artificial. Por fin la inteligencia artificial haciendo cosas buenas, para que detectase este estilo musical, descargando algunas canciones y desarrollando a partir de ellas un algoritmo. Después logró integrarlo en una Raspberry. Bandini documentó paso a paso el proceso y subió el modelo a GitHub, una página que recoge proyectos de programación para que otros usuarios pudieran probar el invento. ¡Hostia, qué chico más amable! El joven emprendedor explicó que el modelo actúa cuando se rebasa el límite de sonido establecido y lo reduce hasta llegar al límite de la tasa de decibelios que se hayan seleccionado. Lo que hace realmente es atacar la señal Bluetooth del dispositivo de su vecino. A pesar de todo y de la buena idea, Ronnie no logró alcanzar la eficacia que se esperaba, pues se encontró con muchos obstáculos como las paredes o la lejanía de la conexión. Aún así, se trata de una solución bastante ingeniosa que quizá en un tiempo sea capaz de acabar totalmente con este asco de música, con ese monstruo. Que nos jode la existencia cada vez que lo escuchamos. Monstruo, Monster es el título de la canción que ya estás escuchando. Perteneciente a Hill, que es el título del tercer álbum para estos metaleros progresivos franchutes llamados No Terror in the Bank, No hay terror en la explosión, un sexteto liderado por la mezzosoprano Sofía Bortolucci. No Terror in the Bank, Monster. Asaltomatarradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita titulada Claro no, Cristaline. ¿Qué significa el segundo y último adelanto a la salida este mismo viernes que viene de Of War and Flames, de Guerra y Llamas, el debut para el nuevo proyecto power melódico de la italiana Nicoletta Rossellini, una banda a la que ha llamado Alterium? Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Memories crystallized in the eyes of a newborn child. I still see through the window of life, and I see your smile. Lights of a winter storm, like the sparks of a perfect night. Will I feel your breath again? ¶¶ Primero Roxa Roxae, mayormente porque no la he tenido aquí a mi Viviana, no nos ha podido acompañar en el directo de hoy, pero mañana la tendremos seguramente por aquí de nuevo. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Pero como yo sí que he estado, al contrario que ayer, ya me despido yo por los dos. Agradeciendo, como hago siempre, y escasamente me parece a mí, enormemente la escucha, esa fidelidad diaria, tanto en directo como en diferido, como vía podcast. Y recordándote también, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, escuchando el reggaetón de tu vecino o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa transacción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, monamures. La, la, la, la.